con el bien decir, el bendecir y el bien hacer. Dejar de lado el resentimiento y el enojo, vivir enojados por las cosas que ya han pasado, por las cosas que ya fueron en algún momento, obviamente que nos dañan, obviamente que nos lastiman, obviamente que vivimos enroscados por ahí nosotros solos en el círculo del no puedo perdonar, no me puedo reconciliar, no puedo conectarme con lo bueno. Y la verdad que vale la pena. Vale la pena reconciliarnos con la fe, vale la pena reconciliarnos con la esperanza, vale la pena reconciliarnos con las personas. Aunque no vayas a la casa a tocarle el timbre, a golpear a la puerta y decirle, hola, me reconcilié con vos, acá estoy. A lo mejor la reconciliación pasa desde un lugar de conexión diferente, a través de mis actos, a través de mis pensamientos, a través de soltar ese peso tremendo. Yo hoy quiero hablarles de algo especial. Ahora que vino el ángel de la reconciliación, mientras lo leía pasaba por mi mente lo que nos está pasando un poco a los argentinos. No voy a hablar de política, porque eso divide y no reconcilia. Voy a hablar de fe. Hace 3 años atrás tocábamos el cielo con las manos porque el Papa era argentino. Hace 3 años atrás elegíamos, estábamos felices, nos emocionábamos, lo escuchábamos y seguíamos sintiendo que allí estaba un pedacito de Dios en el Vaticano. Por situaciones que ni para qué comentar o decir o hacer, si ya se sabe, hay mucha, estamos tan divididos, hay situaciones tan oscuras, hay tanta... yo que lo conozco hace muchos años, pero muchos, cuando Bergoglio era cura, ni siquiera obispo, ni siquiera cardenal. Él no cambió, él sigue siendo la misma persona. En el momento que es papa, tiene que cumplir una función. Y si le pide el enemigo una entrevista, él se la tiene que dar. Y si se la pide un amigo, la disfruta. El error grande que estamos cometiendo, los que creen en una política y los que creen en la otra, es creer que está de un solo lado a nivel personas, que él se saca fotos con personas que hoy están cuestionadas legal y jurídicamente. ¿Y saben qué? En el momento que se sacaron la foto, no estaban cuestionadas legales y jurídicamente. Y si vas vos mañana y le pedís una foto con él, le pedís una entrevista y te la da, te va a sacar la misma foto. Entonces empecemos a dejar de juzgar, sobre todo a alguien que ha luchado tanto. No sé si luchó por vos, por mí, luchó por los pobres. Cuando pasaron las cosas difíciles en este país, él estuvo. La noche de Cromañón, yo lo vi caminando por los hospitales, en el mayor de los silencios y no dando notas. Trabajando con la familia, yendo a ver a los enfermos, en la búsqueda de los desaparecidos, confortando a las familias. Es un sacerdote y hoy es el jefe del Vaticano. Hace políticamente lo que puede. Si viene en el 2017, si no viene en el 2017, miren, quieren que les diga, yo creo que hace bien en no venir en el 2017, para que nadie lo use, ni un lado ni el otro, para que las fotos se dejen de embanderar con me apoya o no me apoya. Él apoya a la gente, él apoya a lo que él considera el miedo al hambre, él apoya a la gente que está sufriendo. Entonces dejémonos de sentirnos tocados, molestos, los que podemos juzgar, y los que ponemos en un lugar políticamente correcto o incorrecto. El Papa es un ser de Dios, es jesuita. Vayan, lean, por favor, lean quién es un jesuita. Lean cómo piensa un jesuita. Hoy es San Francisco de Asís. Es el que trae la paz, el que ha trabajado y brigado por los pobres. Seguramente que si Francisco hubiera llegado, y por él tiene su nombre, ¿no? Hubiera llegado, miren qué coincidencia, justo hoy es San Francisco, y yo estoy hablando de esto. Yo porque salió la reconciliación y mientras leía la reconciliación sentí esta necesidad de que nos reconciliemos con el Papa, con lo que él representó y representa. Recuerden la emoción de cuando fue elegido. Olvídense de estas fotos, olvídense de esto que dicen que está interviniendo. Olvídense, porque a veces los voceros son cínicos y ellos sí los usan a su favor. Ellos sí interpretan sus palabras, sus actos y sus gestos para su molino. Y hay mucha oscuridad en este tiempo. Lo dije en el taller y lo digo en cada oportunidad que tenemos. Hay mucha oscuridad. Y justamente cortarnos un lazo que nos daba luz, que nos daba fe, que nos daba esperanza, ¿no?, hace que empecemos a quedar huérfanos, empecemos a perder esa ilusión, esa emoción, esa conexión. Vieron los jóvenes cómo fueron a Luján, vieron el sacrificio que hicieron, la peregrinación fue como todos los años, increíble. Nuestra Virgen del Rosario, y así sucesivamente. No perdamos nuestra conexión con nuestro jefe de la Iglesia Católica. Estamos en Yana Tová, estamos en el año 5777 de nuestros hermanos mayores. Felicidades, bendiciones, están con todo el trabajo espiritual ellos estos días. Bueno, nosotros hagamos una reconciliación. Aprovechemos estos días de paz, de perdón, para reconectar. No basta de estar politizando al hombre que menos política hace o que más ha hecho en cuanto que ha caminado entre los pobres. Acá no se le reconocen a Bergoglio reuniones. Hablo de Bergoglio porque lo conozco como Bergoglio, como Francisco no lo conozco, pero sé que es el mismo ser. Él ha caminado entre los pobres, él ha estado en las villas, tomando mate, armando trabajos, ayudando, pidiendo, luchando contra el Paco. Cuando yo, acá nadie sabía lo que estaba pasando, él denunciaba y avisaba de estos temas. Que después, algunos cínicos, oportunistas, negadores, conflictivos, jodidos, hayan usado su imagen, allá nosotros reconciliémonos en entender que es una obligación. Él no puede, como papa, decir este sí, este no. Y sepamos que no hay temas personales en el medio. Quizás si empezamos a ver el álbum del Vaticano desde el día 1 hasta el día de hoy, nos vamos a asombrar de la gente que ha recibido. Lo que pasa es que ahora está de moda mostrar las fotos de los malos, o de los que cayeron en desgracia, o de los que han hecho mucho daño al país. Él, si lo sabía, no lo podía él solo contra el mundo. Él, cuando se reúne con un juez, no se reúne para decirle, dale para adelante, dale impunidad. Le dice, dale para adelante, obra, Dios te está bendiciendo. Él tiene la fe, y doy fe de ello, que las personas malas pueden cambiar, que las personas difíciles pueden mejorar. Ese es el pensamiento del Papa. El Papa piensa que todo ser humano puede cambiar y mejorar. Entonces, por favor, piensen en la fe, piensen en lo que él represente, piensen en lo que él hizo y cómo él ha ido a lavar los pies de los más humildes, cosa que no ha hecho muchísima gente que se llena la boca o que acusa o que dice. Entonces, empecemos a recuperar, a reconciliarnos con los valores. Hoy en día no da todo igual, a mí no me da todo igual. A mí no me parece lo mismo un dirigente político que tiene dinero porque ha hecho negocios individuales a un político que hizo negocios y que ganó dinero con la política. No me da lo mismo. Él, a mí me parece que uno es un empresario y el otro es un servidor público. Y el servidor público tiene que rendir cuentas. Entonces empecemos a recuperar los valores, reconciliémonos con los valores. No es lo mismo, porque mientras te dan por un lado, te roban por el otro. Entonces empecemos a sentir y a darnos cuenta que tenemos que rezar por un mundo mejor. No importa hoy quién sea el que nos represente. Importa lo que nosotros como sociedad hagamos. Importa cuántos comedores ayudemos. Importa cuánto hagamos por salir adelante. Importa, estamos reconciliados con la verdad. Ya sabemos que tenemos un país con el 32%, 33% de pobres. No podemos estar felices. Tenemos que estar ocupados, ni enojados, tenemos que estar ocupados, ocupados en la recomposición de esto. Nos tenemos que reconciliar con la posibilidad de ser mejor gente, de que si nuestros hijos tienen amigos o conocidos que están pasándolo mal, hay que ayudarlos. Hay que pensar en las familias que no pueden, hay que trabajar, te sobra ropa, donala. Te sobra alimento, donalo. Estamos todos justos. A lo mejor este año estás enojado porque no te podés ir de vacaciones o porque la vas a pasar diferente que el año pasado. Bueno, no importa, pon un pan menos en tu mesa, pero ayuda al otro. Este es un tiempo de reconciliarnos, saber la verdad y empezar de cero. Barajar y dar de nuevo. Y revisar muy bien lo que viene para adelante. Pero revisar muy bien, mirar y saber, decir, bueno, que la justicia se ocupe. Nosotros nos vamos a ocupar de recomponer desde lo social, porque somos tremendamente solidarios los argentinos. Somos personas capaces de dar hasta que duela, como decía la Madre Teresa de Calcuta. Bueno, nos toca esto, nos toca ser capaces de dar, sin rezongar, sin criticar, no te digo que y sin aplaudir también. Quieren que les diga, no es momento de aplausos, ni de un lado ni del otro. Y no es momento tampoco de piedrazos, ni de un lado ni del otro. Dejen trabajar a la justicia, dejémonos nosotros como sociedad, ocupémonos de nuestro prójimo y ocupémonos de que nuestras autoridades se ocupen del prójimo y que realmente tomen medidas desde donde puedan. Basta de agregar más planes, que ayuden a que haya trabajo. Y nosotros tenemos que ayudar a eso. No solamente dar lo que podamos a nivel ropa, a nivel comida, a nivel asistencia para ir para esos lugares extremos, sino que también fijémonos si le podemos dar un poco de trabajo a alguien, si podemos ayudar de alguna manera, si podemos invertir en jóvenes, en nuestros jóvenes, ayudar. Esto es lo que debemos hacer. Las campañas solidarias son muy buenas y bárbaras, pero ¿sabes cuál es la más importante? La personal, tu campaña personal. Te invito a que hoy te reconcilies con todo, que empieces a pensar que no quiero escuchar más, esto no tiene solución, esto no va a cambiar. Quiero escuchar decir, vamos a hacer que las cosas cambien, vamos a hacer que las leyes se cumplan, vamos a trabajar porque no haya acuerdos absurdos. Vamos a trabajar porque no haya enemigos ocultos. Vamos a trabajar porque todo esté sobre la mesa y transparente. Hoy sabemos dónde estamos parados en todo. Sabemos que ya no somos un país de tránsito. Sabemos que se fabrica la droga acá. Si sos un vecino y sabés que en tu barrio hay, denunciala. Avisa, no vayas corriendo y parece a la policía. Protégete, pero hagan. Reconcíliense con los valores. Lo que yo no quiero para mí, lo tengo que poner de manifiesto y tengo que trabajar. Hoy no fue un programa típico, porque hay mucho por hacer, tenemos mucho trabajo por hacer. Y ni de un lado ni del otro. El país está dividido en dos, ya ven cómo terminaron las elecciones, como lo mismo que pasó en Colombia, el 49 que por el sí, el 50 y poquito por el no. Divididos por situaciones de valores. Bueno, por favor, unámonos en los valores. No importa quién, qué camiseta, si sos de River o de Boca, o de Independiente o de Racing. Que no importa, hoy no te pongas la camiseta de tu club. Hoy ponete la camiseta del país. Y no solamente para alentar a los jugadores de fútbol, sino para levantar a tu sociedad, a tu alrededor. Estés donde estés, fíjate a dónde podés, cómo podés ayudar. Eso hacía Bergoglio. Cada domingo de su vida él se levantaba y se iba a las villas a trabajar. Y armaba y trabajaba y juntaba y hacía. Hagamos ese trabajo. Rescatemos lo que nos hizo emocionar cuando asumió como papa. No importa si ahora da manifestaciones y le sonríe más a uno, si le sonríe más al otro. La esencia de él es la misma. Y el enojo o la necesidad que él tiene es que los pobres la pasen. Dejen de serlo y lo pasen rápidamente mejor. De nosotros depende. Hoy vino el ángel de la reconciliación. Reconcíliate con vos mismo, reconcíliate con tus seres queridos, reconcíliate con tu actitud como ser, como ciudadano. Donde te toque estar, ten tus propios valores. No repitas incansablemente como repiten algunos loros, ¿para qué voy a ser bueno yo si los demás son todos una porquería? Como decía la Madre Teresa de Calcuta a sus hermanas, nosotras somos dos gotas de agua en el océano, pero sin esas gotas el océano se vería modificado.

es feliz, sabe que está, que el camino es el correcto, que todo va a salir bien, sabe que los pasos que dé van a ser los iluminados y los sanadores. Así que reconciliate con tu fe, con tus ángeles, con tus pensamientos sanadores, y corre de tu vida la oscuridad, la bronca, la desilusión, el miedo. Recupera los valores y aleja las dudas, porque ese es el trabajo de la oscuridad, llenarte de dudas, quitarte de adelante la luz de esas personas, de esos seres que te guiaron y que te guían. Es como que ahora nos enteráramos que San Francisco pateó una paloma en algún momento. Sabemos que los animales lo amaban porque él era un ser puro. Hoy es San Francisco de Asís. Realmente, voy a recordarles una vez más esa famosa oración por la cual se lo reconoce y se lo reconoce permanentemente, ¿no? Él ha pedido siempre ser un instrumento de paz, y conectarse siempre con la luz, con la oscuridad, echar la oscuridad de su vida. La oración dice así: Señor, haz de mí un instrumento de tu paz, que donde haya odio, yo siembre amor, donde haya ofensa, yo ponga perdón, donde haya duda, yo ponga fe, donde haya error, yo ponga tu verdad, donde haya discordia, yo ponga unión, donde haya desesperación, yo ponga esperanza, donde haya tinieblas, yo ponga tu luz, donde haya tristeza, yo ponga alegría. Concédeme, Señor, la gracia de no buscar tanto ser comprendido como comprender, ser consolado como consolar, ser amado como amar. Porque dando es como recibimos, perdonando es como somos perdonados, y muriendo en ti es como nacemos a la vida eterna. Amén. Esta es la oración elegida por San Francisco de Asís. Si nosotros nos pareciéramos a él, si buscáramos esos valores como parte de nuestra vida, viviríamos mejor. En vez de estar concentrados en qué me falta, estaría concentrado en qué puedo hacer por el otro. Mi vida cambia. Los bienes materiales no te hacen feliz. Los espirituales te sacan esa sonrisa. Chau. Hasta el jueves. Muy, pero muy buena. Salud creerá y cualquiera podrá.